La mujer cubiteña está presente en disímiles tareas, de allí que el reconocimiento a su destacada labor es merecida en este mes de festejos por el Día del Campesino. Julia Sánchez González, vanguardia provincial y productora de la CCS Mario Herrero Toscano, manifiesta el compromiso que siempre tiene con la tierra. Bueno, eso se necesita muchos años de trabajo, estabilidad, hay que trabajar. Haciendo producir la tierra. Sí. ¿Qué tiene sembrado? Tenemos sembrado de ayer 25 mil cangre yuca. Tengo 7 mil pies de malanga picado para sembrar. Y ya me vamos a sembrar un poco, bueno, lo que se pueda. Que es una persona ya de edad avanzada y continúa trabajando la tierra. ¿Qué le exhorta a los jóvenes? Voy a cumplir el mes que viene 65 años. ¿Y está vinculado al surco? Bueno, mi papá fue una vida campesino, yo también. A mí siempre me gustó mucho la tierra. Sembrar, cultivar. La mejor manera de aportar a los retos de la economía es hacer producir la tierra, premisa que hoy sostiene la productora cubiteña Julia Sánchez González. Fue una entrevista de María del Carmen Castañeda Barona.